las plataformas digitales reproducen lógicas de campo de batalla coloniales. Invasión de territorios, extracción de datos como recursos naturales, vidas convertidas en mercancía. Para con ello, luego crear nuevas herramientas de discriminación. Impunidad que se amplifica, control que se automatiza. Si antes era tierra, ahora es cloud. Conquista. Nos pronunciamos desde una ciberindiada y mariconada que desconfía del amo, de Dios, de la patria y también del servidor central.